comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Bona gent, bon dia i salut. Com estem? Bé, la marxa, sí, estem arrencant setmana. Ja són les 12 i 31 minuts, quasi 32. Estàs en ta casa des de fa 23 anys. La 97.7 fa ràdio per valencians i per als valencians. Des d'ara i fins a les 2, en contacte amb l'actualitat de València i la seva província, sí senyor. Així estem per arrencar un dia més i estem a 20 d'abril de 2015. València Abierta. No és meravellosa la primavera, no fa goig passejar a poqueta nit o a boqueta de nit, que se diu també en els nostres pobles, i aspirar el dolç aroma de la flor de taronger. No és bonico que si vos agrada tindre plantes i flors en casa, com broten durant estos dies. Che, que bé, che, que bo, che, que a gust també les al·lèrgies primaverals, en fi, un poc aquella cosa, diuen que si certa astènia, no? Jo he sentit parlar molt de ese decaïment que algun personal té, no sé si tu estàs passant o pot ser, això li diuen astènia primaveral. Jo us puc assegurar que en primavera estic com una moto. No tampoc sé molt bé per què, però igual és perquè ve la part de l'any que més ens agrada i que els caps de setmana el podem disfrutar molt més a l'aire lliure. Avui és que no, i si és més de casa, estàs més en contacte amb els amics, fas paelleta ací, torraeta allà, o, en fi, estàs més fora, estàs com més obert, no? És mediterrani, ens agrada compartir. I Arantxa Ferrer, en la seva línia, pues, no saps si estàs tocant un botó, està apretant un teclat. Teclat neté allí, teclats d'ordinador neté en mitja dotzena. En les orelles porta els cascos, en les mans està, quan no toca un pito, toca un botó. Això és una cosa... No sabria com aclarir-me. De veres, en el teu lloc... I a més tens ahir davant... Què tens? Un paquetet ahir? Un regalito o algo? No, oh. Davant de... Així, davant de tu. Ah, sí? No, és un calendari. Ah, vale, ui, no sé. És un calendari. Fatal. No sé, em pensava que era un regalito. Per a no perdre'm, que n'hi ha dies que no sabem ni on estem. Bé, i després del cap de setmana, quan tens que de nou submergir-te en la faena, beneïda faena, de veritat, bé, costa una miqueta. Però bueno, bé el cap de setmana, Arantxa? Molt bé, molt bé. Molt primaveral, molt de carrer, que és el que apetís ara. Sí, he fet platxeta, he passejat, sí. Sí, és el que apetís. És que d'una primavera a l'altra no me'n recorde, però jo no sé, no tinc memòria d'una primavera que la flor de taronger faça tanta olor, no? O igual sí, però és mania meua, i allà em vaig, o tinc la pituitària. Mira, com avui tenim la consulta del doctor, li ho preguntaré. Estic un poc nasosensible o odorosensible, d'alguna manera? Olore molt. Si fores una dona, te diria no vaig a ser cosa que en 9 mesos vas a tindre un bebé. Ja saps que les... Bueno, diuen, no? Que, i és de veres que quan una dona es queda embarassada, l'olfacte és el primer dels sentits que s'estimula, sí. Molt bé. A veure com està d'olor Sílvia Tomàs. A veure, no per relacionar una cosa amb l'altra, que troba que tu ja has tancat la paradeta pel que respecta als teus maternals. Me plante. Te plantes aquestes xiquetes. Sí. Teniu aquesta sensació o és només meua? No sé, jo és que tinc un problema d'al·lèrgia lleu, que me fa que el que és el conducte esto naso, com se diga, estiga més obstruït estos dies, entonces no puc disfrutar d'estes olors meravilloses. Però sí que me va passar lo que diu Arantxa. No podia olorar ni els perfums ni el cafè. Era mortal per mi. Ah, el cafè? El cafè. Que és una cosa que m'agrada moltíssim. I t'agrada? Moltíssim. A més, no és una de les olors que recorda més a la casa, a l'hogar, pel matí. Sí. És una d'aquelles oloretes que t'has de dir, fa olor a casa, no? Quan hi ha un cafè en marxa. Ja veus. Ja bueno, veus, mira, coses d'estes hormonals. Pues mireu, embarassades, en xiquets de bolquers, en carritos, al bec, en xiquets que quasi no caminen, en xiquetes més majors, en família, en la iaia, en la mamà... Va ser tota una gran festa de les dones, de la figura de la dona, del que representa la dona arreu de la Comunitat Valenciana en el dia d'ahir. Algunes de les carreres o curses, digueu-li com vulgueu, de la dona en localitats com, en fi, en Sueca o en la Moa Gandia, també se va fer una multitudinària. En València, per descomptat, es va fer la més nombrosa. La carrera de la dona durant el diumenge va plenar de color rosa, una marea rosa per tota la Comunitat Valenciana. I si entraves en qualsevol xarxa social, te ves de seguida l'activitat, tant la informativa d'una banda, dels mitjans de comunicació pendents de la carrera de la dona, com per altra dels grups de dones, de famílies que estaven participant de manera molt activa. Semblava, efectivament, el Dia de la Dona, i ho és el Dia de la Dona, que havia de ser cada dia. Aixina, és que enhorabona a totes les participants, les que acabaren la carrera caminant o les que quedaren en els primers llocs, sobretot les que compartireu en la família el córrer juntes, i des d'ací, pues, una enhorabona molt calorosa també per la part solidària que comporta, com sabeu, aquestes curses, aquestes carreres de la dona, que se fa una part important de l'aportació a obres socials, a obres solidàries, i la majoria d'elles, a més, en ajuda a les malalties, i en el cas del càncer, de manera ben especial. Enhorabona a totes, per ser dones i per ser tan dones, no sé com dir-ho. Bé, va ser molt bonic, eh? Desenes de mils de dones correguen arreu de la Comunitat Valenciana ahir, eh? Sí, no pot tindre millor títol esta carrera, la carrera de la dona, perquè és, tot i ser una festa col·lectiva, i les imatges que podem veure avui en els diaris, en Levant, en Súper, demostren això, que era una carrera de grup. El que importa i el que realment ens emociona és les històries que hi ha darrere de cada una d'aixes dones que una a una van passant la meta. Natasha és el nom de la guanyadora, que també té història bonica. És una xica que va, bueno, que és una runner estupenda i que fins al mes 8, al 8è mes d'estar embarassada, corria curses. O sigui, una passada. Però és que avui anem a conèixer les històries de Maria, de Marisa i del seu grup que, escolta, t'emocionen. Estarem... Hi ha tantíssimes històries, veritat, tantes com a dones que corregueu ahir la carrera de la dona, però d'entre totes, pues, hem volgut col·locar el foco en un grup d'amigues que corren en Albalat de la Ribera, que ens contaran com ho visqueren ahir en representació de la alegria de totes les dones que participaren en el dia d'ahir, en el que darrere, pues, òbviament, no hi ha algun familiar en càncer. Avui és el dia en el que molta gent també entra en www.levante-emv.com, perquè allà n'hi ha fotografies, allò de búscate en la carrera de la dona. Bueno, si n'hi ha. I ja te dic, també la de Sueca, la de Gandia. I molt de personal, pues, també avui ha comprat el diari, el Levante, clar, per a veure en quin lloc ha acabat. I és bonic veure algunes de les fotografies seleccionades per els companys que han fet un suplement, a més, del diari Levante, fantàstic, amb moltíssimes imatges i moltíssimes històries, moltíssimes pancartes, va por ti l'olio, va por ti Celes, algunes que estan i altres que no estan així, però com si estagueren, i fotografies, algunes de les participants, t'hi veig gent així a Trini Gascón, la 7.592, ja serà bonic això, doncs pues mira, la 7.000. Mari Carmen López, la 9.817. Bueno, des de la primera a la última, la meua enhorabona, esta festa de l'amistat, de la família i de la reivindicació de la dona i de recordar-nos de les que estan patint ara i estan eixint d'aquest túnel del càncer. Se recorden dels metges, dels investigadors, dels voluntaris, de tots els que treballen en les associacions, de les juntes d'ajuda contra el càncer i, oi, per descomptat, de la gran campiona, de Natasha, que també, pues, corregué en part en família. Bueno, a veure si podem tirar una maneta avui també a una família de València del barri Nou Moles. Està en, pues, en el entorn de l'Hospital General, este barri. Resulta que tenim a una família molt preocupada perquè el iaio, el papà, de 83 anys, Enrique Gómez Juan, des del dijous se'n va anar de casa i estan molt preocupats. Han posat cartells, està compartint-se en les xarxes socials la fotografia del bo d'Enrique, de 83 anys, però no hi ha manera de localitzar-lo. Diu el seu fill que és com si se l'havera tragat la terra. Alguns testimonis diuen que el vegeren dijous per la vesprada en el entorn de la ronda, prop de bueno, anant la ronda cap al sud, efectivament en la empresa Fermax, esta de Fonoporters, que tots conegueu. En aquest entorn es veu que estava l'home assentat en un banquet, però des d'aquell moment no hi ha testimoni que doni, excepte que hi hagi alguna novetat que el seu fill, en el que parlarem ara d'ací un ratet, ens puga donar. Crec que seria interessant també que poguereu entrar també en el diari Levant, en la seva edició digital o en la de paper, i en fi, fer-se en la cara d'Enrique, un home en ulleres, que encara conserva una part important del seu moño, en la fotografia està en un somriure molt, molt alegre, té demència senil, i a veure si podem ajudar a esta família a trobar el bo d'Enric, encara que fa 4 dies que, sí, que està desaparegut i havia de prendre medicació. El que més preocupa és això, precisament, que depèn d'una medicació i sobretot que la demència senil pues, fa que no tinga, pues, pensem, no tinga autonomia per a reconèixer el camí de tornada a casa i necessite de l'ajuda d'algú que el reconega per a portar-lo a la policia primer. O sigui, el primer que n'hi ha que fer és tocar a la policia i ells s'encarregaran de tot. I Enrique, el seu fill, pues, preocupadíssim. Cada hora que passa és una hora vital per a Enrique. Parlarem amb ell. Bueno, pues ara parlarem amb ell, a veure si podem tirar una maneta. I per a rematar el programa, parlem de teatre. 20 anys resistint, 20 anys lluitant per el teatre, d'una manera molt particular, a més, a través d'una sala que és referència en el Teatre Valencià, com és la sala Russafa. Avui parlem en els companys de Arden, de la companyia Arden, que complixen 20 anys i, a més, si voleu participar a través del Facebook, en el Facebook de la 97.7, podeu guanyar 2 entrades dobles per a les sessions que este cap de setmana una companyia de La Rioja fa és un homenatge al cine mut, al cine d'humor, una obra de teatre que es diu Globe Story i que, òbviament, s'ha representat també en la sala Russafa dins dels actes d'este 20 aniversari d'Arden, els que parlarem també al llarg del programa d'avui. Ja és migdia i 44. Au, anem! 97.7, la ràdio que escucha la gente. Es una radio diferente, es la 97.7. Unas fallas más, las falleras y falleros mejor vestidos eligieron Casti. Casti agradece su deferencia y comunica que durante este mes los descuentos serán de hasta el 65% en indumentaria y complementos. Gran surtido en trajes de Torrentí a precios de escándalo. Bordados Casti, en Picaña, Avenida Faitanar 22. Abrimos de lunes a sábado de 10 a 2 y de 4 a 8. Dese prisa, porque en Casti las rebajas acaban el 31 de mayo. 15ª Feria del Comercio de Ribarroja. Más de 150 comercios expositores, música en directo, degustaciones gratuitas, espectáculos para todos los públicos. Ven y disfruta de nuestro comercio local y de la actuación de Bachoqueta Rock. 25 y 26 de abril en Ribarroja. Te esperamos. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. todo para tus ojos en Centro Óptico Cabañal. 30 años a tu servicio. Gafas, lentillas, lentes progresivas, primeras marcas. Pregunta por tu segundo par de lentes Barilux de regalo. Centro Óptico Cabañal, calle Reina 88 y Avenida Mediterráneo 26, Valencia. Y en centroópticocabanal.com. ¡Te esperamos! Temps, porta ja 4 dies desaparegut Enrique Gómez Juan. El iaio té 83 anys. Va eixir de casa el dijous en el barri Nou Moles de València, en l'entorn de l'Hospital General. I des d'aquell dia, pues, es veu que alguns testimonis sí que l'havien vist, anar l'home a fer-se el seu cafenet habitual, i ha desaparegut. El cas és que ha de prendre una medicació, té demència senil i tota ajuda serà poca per a tratar de localitzar-lo. Avui parlem en el seu fill. La família, òbviament, estan tots molt preocupats. A veure si els podem tirar una maneta també des d'ací. Hem conegut la història durant aquests dies. Hem anat fent-li el seguiment també en el diari Levante, en la edició digital, gràcies al treball del company Ignacio Cabanes. Parlem en Enrique Fill. Hola, Enrique, què tal? Hola, bon dia, Simo. Moltes gràcies, per l'atenció. Pues res, al contrari, tot el que puguem fer per ajudar-vos, el que faça falta. Jo crec que, Enrique, que el primer que podríem comentar és que els amics que estiguin escoltant, no sé si en la 97.7, com podien tindre la imatge de ton pare en el cap, com podien consultar una fotografia per si algú el veu, o no sé, com podien facilitar una descripció del teu pare. Està penjat en cartells. Escolta, perdona, si parlo en castellà... Res, home, jo parlo en valencià. El que passa és que hi ha molta gent per el barri. Vale, tranquilo, no, si para que lo entiendan. Claro, además, mi padre habla en valenciano y todo, y yo siempre he hablado con él. Nada, y claro, en esta zona hay mucha gente que no habla, y estas cosas, cuanto más claro, mejor, ¿vale? Entonces, eso, él está desaparecido desde el jueves día 16, me parece que era, a las 11 que salió de aquí de casa, y se fue a hacer su ronda, como todos los días, tomarse su café, y nada, y volver, pues claro, en hora y media, dos horas, que era su ruta. Lo que pasa es que ese día, o tomó otro rumbo, lo que sea, se despistó, y claro, ya no sabemos nada más. Él está en tratamiento porque tiene una demencia senil y entonces tiene sus momentos de lucidez y sus momentos que igual se pierde, pero claro, normalmente siempre vuelve a estar lúcido y claro, a nosotros nos reconoce, a la gente cercana, o sea que no sabemos dónde puede estar. Bueno, pues ya 4 días que no sabemos del Papa. Tiene 83 años, como decimos, hay muchos carteles pegados por la zona. Si sois vecinos de la zona, seguro que habréis visto ese cartel donde hay una gran fotografía de Enrique Padre. Pero me dices que también es fácil encontraros en Facebook para que tenga la gente la imagen de tu padre en la cabeza. Claro, sí, ¿no? Sí, se ha compartido mil veces por Facebook, por WhatsApp, que mira que es una cosa personal. Pues aún así, colgando carteles por la calle y todo eso, la gente me dice, ay, mira, a mí me lo enviaron por el WhatsApp, por Twitter también lo han difundido, amigos, está buscando gente que yo, vamos, no la conozco, y sé que lo está haciendo porque vamos, está colaborando gente que nosotros ya no podemos nada más que además no sabemos cómo agradecerlo, pero no hay manera, ¿eh? La policía está investigándolo todo, no paran. Yo tengo un conocido también, don José Pellegrí, que se dedica a la atención al mayor en el ayuntamiento. Está moviendo todo lo que puede, asociaciones de mayores, están patrullando, han movido a la policía local. Vamos, es no parar. Está Valencia movilizada, pero ¿verdad? También intentando localizar, claro, a su padre. La última vez que se le vio, que algún testigo os haya dicho, o penséis que pueda ser tu padre, ¿cuándo fue, Enrique? Es que la última noticia segura es que fue a tomar el café. A partir de que se tomó el café aquí en la Asociación de Jubilados de Nou Moles, ya no sabemos nada más. Porque una vecina lo solía ver normalmente por donde andaba, iba andando igual hasta Chiribella, ¿eh? O sea, porque él se está tomando su medicación y está operado un bypass y todo, pero físicamente acaban de darle resultados de revisiones. Cogía la pasarela peatonal, pim pam, y se iban dando hacia Chiribella. No, pero es que la vecina esta dice que más de una vez lo había visto en la rotonda de Chiribella, donde está el Mercadona, o sea, imagínate. Pero claro, la chica ese día no lo vio. Lo había visto esta misma semana, pero ese día no. Pero es que también hay una pista de una señora, y parece bastante fiable, que habían visto a un señor tumbado en el Boulevard Sur, en un banco, así reclinado, que ya era por la tarde. O sea que si de por la mañana eso, pues igual en 6 o 7 horas sí que le había dado tiempo a ir hasta el Boulevard Sur. Claro, entonces le preguntaron si se encontraba bien, y que él estaba tumbado y se levantó, y claro, la contestación que me dijo esta señora es: díganme en Pau que ya vendrán a por mí. Es una contestación que suele dar normalmente. En cuanto hay algo que no le cuadra, él te dice: díganme. O sea, es que posiblemente fuese él. Tampoco podemos asegurar que fuese él. Claro, la señora también le sonaba la cara, pues, de haberlo visto por aquí, por el barrio. Bueno, si alguien, en fin, lo localiza, bueno, en el retrato se le ve pues muy sonriente, sí, ahí con sus gafas. Sí, además una persona que, hombre, cada vez menos porque la enfermedad va avanzando, pero muy sociable, habladora y yo qué sé. Muy bien. Y lleva encima elementos como para identificarlo, ¿no? Él iba con su... No lleva ni tarjetas de crédito, ni dinero, porque él a mi madre todos los días le decía: dame un euro, que me voy a tomar el café. O sea, llevaba lo justo para el café, lleva su documentación, lleva una tarjeta que le hice yo con teléfonos de contacto, uh-huh, y la medicación, por si algún día pasaba lo que ha pasado, que... Y entonces eso, para que estuviese bien identificado. Pero claro, ya no sabemos, de valor no llevaba nada, lo único que llevaba era la sortija de... No, obviamente no, me refiero a que si alguien lo localiza, hombre, que, pues, claro, eso, que de repente pues está confuso, pues obviamente, pues que eso... hay la manera de identificarlo, porque lleva su identificación y la tarjeta con los teléfonos para poder contactar con nosotros. Yo puedo pensar también que a lo mejor esté con alguna persona que por lo que sea es mayor también así, y no está metido también en redes sociales, en cosas de estas que se mueven y por lo que sea. Por eso estamos intentando por todos los medios que se difunda, que se entere de que, claro, él necesita la medicación y a lo mejor él está más confuso de lo normal, y si está a gusto con esa persona, pues no reacciona. Enrique, pues nos sumamos, digamos, a esa campaña de ayuda, a ver si finalmente podemos dar con la buena noticia de que Enrique Gómez Juan, de 83 años, no moles, lleva desde el jueves desaparecido, y su familia, desde luego, no va a dejar de buscarlo, y media Valencia que está movilizada. Enrique, un abrazo fuerte, que vaya muy bien. Muchas gracias, Chimo, ¿eh? Gracias, Enrique. Muchas gracias, adiós, un abrazo. Paco, ¿sabes que en Dormitienda renuevan su catálogo de productos y me han dicho que se han vuelto locos con los descuentos? ¿Ah, sí? Sí, sí, y dicen que tienen descuentos increíbles. Ah, pues iremos a cambiar el colchón. De eso nada, nos vamos ya, que solo hasta fin de existencias, y los vecinos ya han ido. Ah, pues nos vamos corriendo a Dormitienda y a estrenar colchón nuevo ya. Dormitienda. Las cartas sobre la mesa. Santiago Cruz, uno de los cantautores más importantes de Latinoamérica, presenta su nuevo disco, Equilibrio, en directo en Valencia. Próximo 26 de abril, en Sala La Rambleta. Entradas ya disponibles en entradas.com y Tiquetea. Hazte ya con su nuevo disco y descubre el talento colombiano. Este adiós merece más. Quantes imatges boniques ha deixat este cap de setmana, el diumenge, la carrera de la dona de València. De veres, des d'ací sumar-nos a una enhorabona general per a tots els que heu participat en la carrera, en família, en els menuts de casa, sempre en algú, en el pensament, bueno, el pensament o en la samarreta o en la pancarta, no? Molts corrien en el record d'un amic o d'un familiar que... Bueno, que ja no està així, però que estava també en la carrera de la dona de València, una carrera que també s'ha celebrat en altres localitats, en Sueca, en Gandia, també va ser un èxit realment espectacular. Moltíssimes imatges, moltíssimes fotografies en les que fixar-nos també, avui dilluns, que els companys han publicat en el diari Levante, i de totes elles, pues, hem volgut fixar-nos en un grupet, en una colla d'amigues de Albalat de la Ribera. I podem parlar amb elles per telèfon, que ens conten la seva història. Hola, Maria, què tal? Hola, bon dia. Bon dia, Perla, com esteu? Pues molt bé, molt emocionades. Quina passada ahir, eh? Quina passada. Molt, una experiència molt bonica. Que xulo. Maria va correr en altres amigues d'Albalat de la Ribera, entre d'elles Marisa. Hola, Marisa, què tal? Hola, Ximo, bon dia. Com estàs, Perla? Molt bé, un poc nerviosa, però bé. Marisa, m'han dit que tu fores un poc la convoyanta de totes, no? O sí, què? Sí. La mare com aquí qui diu de totes, perquè sóc la més velleta de totes, però bueno. Sí. Com va ser això? Conta'm com conformeu el grup per a córrer en la carrera de la dona. Avui vos veiem en la fotografia del diari Levante, que imagina que haurà corregut tot el balà de la Ribera, no? Sí, bueno, quasi tot. Una foto molt bonica. Conta'ns la història, Marisa. A veure, doncs és un grup que se forma així de tritons, val, i de tritones. Entonces, el meu recte, de, com ja sabeu que he passat un càncer de mama, el meu recte i la meva il·lusió era poder córrer, perquè tota la meva vida m'agrada molt córrer. Entonces, me vaig apuntar en este grup de tritones i ho vaig proposar un dia de que si tenen la carrera, pues anar totes. Entonces, què passa? Que jo pues, no podia córrer, perquè el que vaig patir, que me feren un trasplante, entonces m'agarrà lo que era lo de baix de la panxa i no podia córrer, me deixaré un tot el total. Entonces vaig veure que sí que podia córrer, me vaig posar en contacte amb elles i elles m'han animat moltíssim i sobretot un parell d'elles, que són les que m'han apoyat en tot moment, i entonces ho hem fet i ho hem aconseguit. Ho heu aconseguit. Va ser molt, molt emocionant, no, Maria? Molt emocionant. Marisa, és que és una valenta, eh, Maria? Marisa és un exemple a seguir com a persona i com a mare. Jo ahir vaig estar corregent al costat d'ella i jo, per mi, el veure-la, tot el que estava fent, el que li ha costat, poder ahir, entrar a aquesta meta de 7,400 metres, va ser, no sé, una sensació molt bonica, que estava en tota la carrera, que teníem un sentiment a flor de pell, i jo de veure que ella sí que estava ahí, i jo que estava representant a la meva mare, perquè ella va faltar per aquesta dichosa enfermedad, que avui en dia en quasi seguint un enemic molt, molt, molt gran, que tenim que lluitar i tenim que seguir lluitant per aquest enemic. I jo només el fet de poder estar ahí representant a la meva mare, la veritat que va ser una carrera en les emocions a la flor de pell. Jo, les que no estan, Maria, moltíssimes corregueu per les que no estan, però no estan de presència, però ahir especialment en la carrera de la dona, la de València, la de Gandia, la de Suega, la de moltes altres localitats, les teníem tots, especialment vosaltres, totes, molt presents. Se corria per tantíssimes dones, per tantíssimes causes, se corria en família, i en el cas vostre sou un grupet, bueno, esteu molt divertides en la foto, en la faldeta, molt guapes totes. Moltes gràcies. I, però jo crec que és un dia tan, tan especial, perquè córrer en grup, quasi 12.000 dones, és com una emoció compartida espectacular, això és especial en la vida, eh? Sí. Jo ja t'he dit que va ser una marea roja, una marea rosa, que estaguerem ahí totes i els ànims que es donaven unes a altres. I ja t'he dit que va ser una carrera que jo corre carreres populars i tot, però que com la sensació i que vaig tindre ahir en aquesta carrera no l'havia tingut mai. La veritat que va ser una carrera que segur que l'any que ve estarem ahí fent-la i sobretot participant i apoyant a totes aquestes persones que han lluitat i estan lluitant per esta enfermedad. Marisa, pues eres, y te lo ha dicho María, y la resta de tritones también sé que te tienen así, ¿no? Como un ejemplo, como a madre y como a dona, y tantísimas dones donaren un ejemplo de vida, ¿eh? Una lliçó de vida a ir. Yo vos agradezco moltíssim la participación y la mateixa lliçó que ens donareu en la carrera ens doneu en la vida, Marisa. Sí, sí, Gina. Jo només dir un missatge a totes les dones que estan passant sobre aquest tema, que a veure, n'hi ha que lluitar perquè la vida és molt bonica i n'hi ha que posar d'exemple que se pot curar. I punto, i ja està. I que se cura. El càncer se cura. N'hi ha que ser molt positiva en la vida i ferrar-se a algunes personetes, com per exemple fills i familiars. Perquè d'ahir se ix, perquè jo he sigut que he estat en les portes i jo he eixit. N'hi ha que lluitar per el que és la vida. Sou unes valentes, sou unes peleones i ahir ens donareu a tots una lliçó de que se pot en amor, en unió, en solidaritat i en ajuda dels metges. Marisa, moltíssimes gràcies. Me fa molta il·lusió compartir amb vosaltres este ratet. Maria, igualment, molts besos a les tritones, especialment del Balat. Moltes gràcies. Gràcies, boniques. Adéu. Servicios informativos. La una i un minut. La realitat avui, la notícia avui, ens deixa absolutament en la sang gelada, ja sabeu. Estem parlant d'este cas d'un professor mort i, a més, quatre ferits en un institut de Barcelona, l'Institut Joan Fuster. César Molins, què tal? Bon dia. Hola, Chimo, bon dia. Bueno, què més se sap d'esta tragèdia, no? Pues el suposat responsable és un alumne de 13 anys, és menor, per tant, segons fonts de la policia autonòmica, els fets han ocorregut este mateix matí, sobre les 9 i quart. L'estudiant ha plegat a classe amb retard, ho ha fet armat amb un ganivet i també amb una ballesta de fabricació casera, estava feta amb bolígrafs, ha entrat al recinte educatiu, ha creat a la porta de la seva classe, li ha obert una professora i sense mitjançar paraula pues, li ha disparat en la cara. La ferida, immediatament ha buscat a la filla d'esta professora, que també estava en la mateixa classe, la ferida també a una de les cames, a l'escoltar els sorolls, escrits, un dels professors que estava en una aula pròxima també ha acudit al joc per tal de defendre a la seva companya, ja a la seva filla. En aquest moment pues, ha rebut un altre dispar d'esta ballesta en el pit, ha caigut a terra, instants després pues, ha mort. Este menor, no content en el que havia fet fins a aquest moment, ha entrat en altra classe i ha ferit a altres dos persones. En total, quatre ferits, com tu estàs comentant, i un mort en este succés que, de moment, pues, segons fonts policials, no té explicació. Està investigant quin és el motiu que ha pogut dur a este menor a cometre este acte tan lamentable. El que s'han comentat els seus companys és que la setmana passada estigué dient entre diversos amics que pretenia matar a tots els professors i que la seva intenció després era llevar-se la vida. El menor, com diem, té 13 anys, no pot ser imputat, per tant, no ha sigut detingut per la policia, el tenen retingut, això sí, al centre escolar. Els menors han sigut evacuats, no? S'han concentrat en una plaça pròxima a l'institut, però el menor no ha sigut detingut, sinó que està retingut. I dius que l'arma en la que ha causat la mort d'este professor i aquestes quatre ferides és una ballesta. Una ballesta de fabricació també aixina casolana. Sí, casolana, de fabricació casolana. Se l'hauria fet ell mateix. Sí, amb bolígrafs. És increïble. Entra també armat amb un ganivet, no?, de grans dimensions. També l'ha utilitzat per tal de agredir a altres dels ferits. I aquests ferits presenten ferides lleus. De fet, un dels quatre pues, ha sigut atès en el mateix lloc dels fets i ja ha sigut donat d'alta. Els altres dos estan en un hospital de Barcelona, però la seva vida no corre per ell. Institut que du el nom d'un il·lustre, les lletres valencianes, Institut Joan Fuster, de Barcelona, ha passat aquesta tragèdia. Un xiquet de 13 anys que ha causat la mort del professor en una ballesta i quatre ferits. Bueno, més coses. Dos persones detingudes en Castelló en 150 quilos de haixís. Què ha passat? Pues han sigut arrestades quan circulaven en dos vehicles en Nules i en Xilxes. Els dos detinguts de 35 i 49 anys són veïns de Cabanes. Estan acusats de delictes de tràfic de droga, també contra la seguretat vial i d'atemptat a un agent de l'autoritat perquè es van negar a presentar la seva documentació quan es van requerir. La droga procedia de les costes andaluses, encara que era distribuïda en la seva totalitat a la Comunitat Valenciana, a la província de Castelló en concret. El jutjat d'instrucció número 2 de Nules ja ha ordenat l'ingrés d'aquestes dues persones a presó. Un accident en la A7 a l'altura de Puçol ha provocat retencions quilomètriques en esta important via, en la A7. Ha sigut de bon matinet, no, l'accident? Sí, en hora punta. Poc abans del 8 i mitja del matí, Ximo, s'ha produït el quilòmetre 308 del bypass en sentit Barcelona. Com a conseqüència d'aquesta col·lisió, pues, s'ha tallat el trànsit del carril de l'esquerra i apenes uns minutets després, com estàvem en plena hora punta, les retencions han superat immediatament els 3 quilòmetres. I ja que estem parlant de trànsit, el balanç del cap de setmana, 5 persones s'han mort en 5 accidents mortals. Sí, segons la DGT, un dels que ha faltat era motorista. En aquests sinistres, 2 ferits més, i en el que portem d'any ja han mort en les carreteres, Ximo, 296 persones. A 1:06, informació de l'horatge. Avui, un dia primaveral, solejat, en fi, una meravella de dia, eh? Sí, pràcticament seguint la tònica d'este cap de setmana, encara que les temperatures són una miconina més baixes que les d'ahir, la màxima prevista 20 graus a València, Gandia, 10 a Ontinyent, 18 a Requena. Ahir es va enregistrar la temperatura més alta de tot Espanya a Carcaixent. A València i a altra ciutat del país, del sud, a Màlaga, no? 26,6 graus és que van enregistrar avui. Com t'estava comentant, les temperatures baixen una miconina, però són agradables encara, esta jornada de dilluns. El vent que bufa de l'est, de llevant, amb ratxes moderades a meitat sud de la comunitat, i el cel que està pràcticament ras en la major part del territori valencià, encara que presenta alguns intervals nuvolosos a la meitat nord. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César Molins. 1:07, anem a la informació esportiva d'ací un minut. Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Del 30 de abril al 3 de mayo vive las fiestas de Cofrentes. El sábado 2 de mayo, desde las 9 de la mañana, la maderada con la romería, el almuerzo y la recreación del descenso de maderas por el Cabriel. Disfruta de una fiesta única como la maderada, declarada de interés turístico de la Comunidad Valenciana. Y durante todo el puente, la primera feria gastrotour, con expositores de turismo y gastronomía, además de un mercado medieval. Este puente de mayo, Cofrentes es tu destino. Ja és la 1:08, la informació futbolera. Avui és dilluns, arrenquem setmana, queden 6 jornades, no? De Lliga, únicament 6 jornades. I la cosa està, és el moment decisiu de la temporada. Bé, ja tots els valencianistes hem fet la digestió del partidàs, especialment la primera part que va fer el València en el Camp Nou, però si finalment no hi hagués punteria, si no s'ha rematat en la quantitat d'ocasions tenint el Barça contra les cordes, no pogué ser, i el penalti que va fallar el capità Parejo ens va fer que finalment haguérem de doblegar el genoll i palmarem en un partit en el que realment van donar una magnífica imatge, però d'imatge no se puja en la taula classificatòria, encara que hi ha molta confiança en este equip. Certament, després mires a la classificació i dius, bueno, sí, bé, de categoria, però ara és l'hora dels valents, ara és l'hora de la realitat, ara és l'hora en la que eixen els grans campions, i on els jugadors que han costat també uns diners i que han de ser decisius han d'aportar a l'equip. Bueno, i com sempre, Don Vicente Bau, Ertito, així està per a desmenuzar, per a analitzar, per a pegar-li voltes a la situació i entre altres coses. Usted canvia, Don Vicente? Canvia mi denominació. Según el día, puedo ser el conde de las villas, sí, de una forma generosa en la descripción, o Ertito, que parece el pijo aparte de Marsé. El pijo aparte de Marsé, Dios de Dios. Oiga, ¿cómo se nota usted que es leído? Tiene usted bonitos referentes. A mí me gusta leer y me gusta escribir, señor Rovira. Pero es que el pijo aparte me encantaba. Pero Ertito es, se lo digo de manera coloquial. Ertito es lo que ha sido siempre, el golfito, el pillo. Ertito es como... Ertito... ¿Sabes? Que ser como el familiar, como el tío de todos. Eres como el gran tío del periodismo valencianista. En las redes se ha filtrado ya lo del Tito, y va el Tito y el Tito. Tito para casi, el Tito y al final uno me pregunta, ¿quién es el Tito? Le digo, que soy yo. Yo lo que veo, señor Rovira... ¿Cómo está de ánimo, don Vicente? Siempre estoy estupendamente. Está alto de ánimo, como valencianista me refiero. Como valencianista, a verlas venir. Le voy a decir por qué. Vale que hicimos una gran primera parte, pero una primera parte con un fallo defensivo garrafal de Lucas Orban con Messi a los 50 segundos, pues ya no es tan gran primera parte. Una gran primera parte que falla un penalti no es tan gran primera parte. Fue buena, pero claro, es que esos dos detallitos es de 0-1 a 1-0. Lo que y el Valencia o no una final o estar yo describo, no, donde, sí, donde y yo describo el partido contra el Barça de la siguiente guisa. Hicieron presión hasta el portero. Eso quiere decir que te juegas tú. Uno se planteó el partido a los primeros 45 minutos a ganar ahí, porque si no ganas ahí en la segunda parte estás fundido, y el Valencia en la segunda parte estaba fundidete. Eso lo hizo en su día Emery. Pero a mí lo que me preocupa ya en sentido global, yo soy positivo, veo, o sea, un Valencia con mucha gente nueva, el Valencia más joven que la historia, y esta temporada nos está ilusionando, ¿no? Ha crecido, es bonito, es interesante. Ahora bien, siendo ahora abogado del diablo, es decir, hechos, de los 12 últimos puntos disputados, has perdido 7. Ojo al dato. Demasiados en este tramo de la temporada. De los últimos 4 partidos disputados, solo 5 puntos pillados. 3 contra el Levante. Y 2 empates. 1 contra el Atleti, justo e injusto. 1 contra el Atleti. Sí, y otro con Manguera o sin Manguera. 1 contra el Villarreal. Así es. Para esos puntos, en un sprint final de Liga, no son puntos de Champions. ¿Qué nos encontramos ahora? Pues que el Valencia está a 4 puntos del Atlético, que sí que está en Champions, y está a 2 por encima del Sevilla. 2 y el averaje, que serían 3, pero bueno, sí. Vale. El averaje es en caso de empate. Ya veremos en caso de empate. Claro, mientras tanto no puede usted contar. ¿Qué quiere decir eso? Que está en el lugar, ese limbo futbolero de los justos que se llama previa Champions. ¿Qué quiere decir previa Champions? Es complejo. Porque la gente se piensa que es Champions. No es Champions. La gente se piensa que es un mal resultado en la Liga. Tampoco. ¿Pero sabe qué vamos a hacer hoy? Dígame. Vamos a hacer un estudio minucioso. Cojan papel y boli. Bueno, o tablet, que ahora es más moderno el tema. Le digo para los oyentes, apunten. Porque tenemos un especialista. Además, con encargo. Ha tenido que estudiar esta noche. Para que la gente sepa, si el Valencia queda cuarto, ¿qué le espera por delante? O sea, que no salga como cava o burbujeante valenciano a la calle. ¿Cómo se llama el cava valenciano? Cava valenciano. Sí, sí. ¿Puedo utilizar la palabra cava? Absolutamente. Sí, claro que sí. Y cuando es espumoso, sí, sí, no, el cava valenciano es cava. Pero valenciano. Cava está registrado por los catalanes. No. Si usted utiliza el método... ¿Cabanil? Creo que es el método champañois, se llama así. Eso sí. Y tiene la denominación de cava, y el cava que se fa en Requena es un cava estupendo, y es cava, sí, sí. O sea, otra cosa es el vino espumante, que también está muy bo. ¿Castel del Sorales? De Moscate, sí, sí, sí. Es un cava, oiga, cava. Sí, bueno, sí. Vamos a ver, es igual. Bueno, ¿cómo sea el espumante? Con cerveza, con el agua. Tema, con agua de esta que... El tema que es... Brinda usted. Que si acaba en la Liga, el Valencia es cuarto... No hay que tirarse a la calle a celebrar la Champions. Vale. ¿Por qué no estás en Champions? Entonces, todas las preguntas sobre qué es exactamente la Champions, contra qué rivales nos podemos previa, enfrentar, la previa. Cómo va la cosa, calendario, todas esas dudas las vamos a despejar aquí. En Querat, we en dos Champions. Dos pedazos de Champions Periodistics, que son César Izquierdo y César. ¿Qué tal? ¿Qué Muy pasa, buena. Lista? ¿Cómo estás? Bien, estoy bien. Escuchando... El análisis apocalíptico, bueno, o un poco apocalíptico de Bau, que no lo es tanto. Y sí, el hay cava valenciano, ¿eh? Pero ¿cómo que no? Tío, no, yo solo he dicho datos, hechos. No hay que meter miedo, pero sí que hay que explicar que la cuarta plaza... Que usted es mi invitado, que le corto rápido, ¿eh? Tiene sus riesgos, tiene muy muchos bien. Riesgos y te obliga a jugarte el éxito o el fracaso, en este caso éxito porque es cuarta plaza, pero bueno, de la temporada 2014-2015 en el inicio de la 2015-2016, con lo que eso significa. Vale, ahora desmenuzamos, si te parece. Te dejas todo, la planificación deportiva, la planificación económica pendiente de un resultado o de una eliminatoria y de vuelta. Correcto, ahora subrayaremos esto, los temas de calendario, cómo funciona, qué posibles rivales, cómo cambia la preparación, como bien apuntas, de pretemporada, cuántas rondas son. Pero no, sí, me, sea, pero no me sea pesimista. No, sin ser pesimista, ¿no? Colocando... Ya no está dejado. Balanza. Y está también Salva Folgado sin vosotros. ¿Y es Salva? ¿Qué pasa? Ha colgado. Folgado, pero ahí... Ah, bueno. Pues... Estoy casi. Vale, muy bien, muy bien. Él quería entrar primero que el zorro picantón. No. Uy, el zorro picantón. Estoy casi. Es mejor, Bau, jugar previa de Champions que no jugar Champions. Pero si yo no he dicho nada, oiga. No, pero ya es un posicionamiento el de Salva, ben clar. Los dos invitados colgamos comunicación. Oye, la sensación es que quedarnos en la previa de Champions un poco, sí, es un premio. Sí, no, es un fracaso. ¡Ay! Es un fracaso. Segons Bau. Y el análisis. Que no he dicho que es un fracaso, he dicho que la gente no piense. Ah, bueno, es que usem la Bau. Tú no has escuchado. El Valencia, este Valencia, después donde conforme ve y de la juventud en su proyecto, se clasifique para la previa de Champions, un éxito, ¿no? Porque es el que se le quiere hacer, pero creo que el objetivo la complete. Yo creo que es meritorio, pero vamos a la parte primera. Yo aplaudo, lo he dicho. Usted no estaría atento porque se lo ha dicho al señor Rovira, que con el equipo joven que han hecho, con tal y con cual, la temporada es estupenda. Pero, simplemente quería decir, para que la gente, que el personal está un poco despistado, sepan que cuarto no es tercero, que cuarto te obliga a una serie de cosas para estar en Champions. O sea, tú acabas cuarto y no estás en Champions. Pues yo creo que la gente que escolta el programa ya ho sap. ¿Dai? Que ho repetís, ho vens repetint com un bucle des de fa mesos. La gent ja sap que la quarta plaça no és prèvia. Situar-nos exactament en quantes més dades tinguem, què és exactament, què suposa, com funciona, les rondes, les dates i tot el tema. Bueno. Voy a mirar un momento al control. Al señor Folgado le podemos cortar ya para siempre. Me ha dicho que sí. Me está usted atacando. Bueno, venga, solo quiero informar a la gente. De eso y de otro caso, señor Folgado. Y le he llamado con su nombre, lo cual quiere decir que viene un tema serio. Porque si lo hubiera dicho Fardacho, Cocodrilo del Turia, que tiene muchas denominaciones de origen usted. Es correcto, William más no es de ninguna. No, porque estoy enfadado con tu entrada. Está serio. Hombre, entra el zurdo picantón y me pega un guantazo. Entra usted, me pega un guantazo. Y yo, que solo quiero tranquilizar al valencianismo, le voy a tranquilizar. Con Gallá hemos avanzado un montón, según he podido leer este fin de semana. ¿O no? Hombre, yo creo que las cosas continúan igual. O sea, que no hemos avanzado demasiado. Yo creo que las cosas continúan igual. El ¡pesimista! Que desde el dichous, creo que el club filtra. Y el primer que va a hacer va a ser el presidente. En ese acte de presentación de la nueva fundación del Valencia, el club filtra que Gallá va a renovar, que no va a firmar pel Real Madrid. Y posteriormente, en el viaje a Barcelona, en un corrillo a otra vuelta, amb mitjans de comunicació, amb periodistes, el que trasllada el club és que Gallá va a renovar, que se van a mantenir les converses en les pròximes hores, perquè és el mateix futbolista qui, d'alguna forma, hauria pressionat a la seva agència de representació per a tornar a sentar-se amb el València. A hores d'ara, la informació que jo tinc és que les coses continuen igual, jo? Que no hi ha hagut cap telefonada des del club cap a representants, ni des de representants cap al club. Entonces... Espere que efectivament esta setmana, que és una setmana sense futbol, pues s'aprofite per aprofundir i per avançar en este assumpte. Però jo crec que a hores d'ara, si el València no ha telefonat i si des del Toldrà tampoc han telefonat cap al València, les coses continuen igual. A ver si el president se vino arriba en la presentación de la fundación y se calentó el morro. Eso pasa, Gavián. Eso pasa con todos los presidentes del mundo. O sea, entonces, en el tema Gavián podemos decir que estamos en previa Champions. Sí, estamos en previa de Champions. De todas maneras, si el futbolista ha movido ficha, ya es un pasito, ¿eh? ¿Pero ha movido? Se ha movido. ¿Ha movido? Yo, por lo que le digo antes de que usted hable, señor Picantón, como ha estado 2 días libre, acunando a esa preciosidad que tiene, yo, igual que le pasa al Fardachat, he hecho algunas averiguaciones por ahí, y por parte de la zona de Gaya no hay movimiento alguno, ni con el futbolista. Ni lo ha hecho el futbolista, ni el padre, ni el nieto, ni los agentes, ni el que comparte el vestuario. No ha habido más novedad que están rotas las negociaciones. Entonces, ¿tú qué lectura haces de esas declaraciones tan rotundas? En corrillo, es verdad, pero reafirmándose delante de los compañeros. No, he publicado y podéis decir que lo he dicho yo. Con esa rotundidad, tanto de la primera parte, que va a renovar con el Valencia, y la segunda, por supuesto, que es derivada de la primera, que no va a fichar por el Real Madrid. ¿A qué obedece? ¿A la táctica del póker, digamos, de la negociación, de la jugada? Yo creo que es táctica, que es estrategia totalmente. Estrategia completamente. Pero, bueno, estrategia... Si va de farol, después Luis recordaré. Sí, evidentemente. Pero sí. Que les pero es que sonades, ¿eh? Pero hi ha una cosa molt clara, vull dir, el futbolista vol continuar, si ho saben tots, els pares del futbolista volen que el futbolista continuï en el València, clar, no. És una evidència. El València vol que Gaya continuï, clar, però vull dir, el futbolista i els pares del futbolista estan totalment d'acord amb la postura de representants. Claro. És que no ha habido novedad. Señor entonces estamos peleando la previa de la Champions. Pues ya está. Pero Izquierdo, a usted en el tema de Gaya le dejamos al margen, porque su periódico fue contundente en la operación, y así, para que no tenga usted que hacer cierre esta noche, le dejamos libre. Vale. De opinar sobre lo de Gaya. No, era simplemente Swiper, el zorro, el fardacho, el cocodrilo del Turia. Hemos hablado esta mañana, como siempre, preparando el guión de forma minuciosa, y cada uno por un lado, pues hemos llegado a la misma conclusión. La reflexión... Algo de telefonar, ¿eh? No sé qué será, pero evidentemente, Chivo, algo de telefonar. Algo de telefonar. Después del órdago. Bueno, parlanta nomenclatura valenciana. Chocfort. Después del truque. La falta. No, Chocfort. No, yo creo que estem en una fase de... Después, pero menos truque del president. Vull dir que porta cartes. O envidia la falta. Algú tindrà que dir si vol i s'ha falta, o si vol el truc, o si retruca, o el que siga. I la sensació, per almenys, per a l'afició, és que deixa la pilota del costat de Gaya i dels Toldrà, que probablement era el que el president volia, raca, foco al futbolista, bueno, a l'entorn del futbolista o al seu representant. Ja. Però, clar, si va de farol, o sigui, o és, està dins, diguem, de la partida, i és raonable... però és el president i no pot anar faltant a la veritat si després això no és de veres. O ha fet o li va fer una escolteta al president ese dia, que va ser el dia de la presentació de la fundació. En la fotografia estava molt prop i imagina que tingueren moltes ocasions per a que Gaya li pegara una colzaeta. Presi, tranquilo, está hecho, he hablado con los, está claro, pero que nada, tranquilo. Te llaman el martes, estoy tranquilo. Pero puedo decir a los chicos de la prensa que está hecho. Señor por Rovira, mi parte, sí. Señor Rovira, usted pero eso es ser muy inocente. ¿Usted conoce a Gaya? No personalmente. ¿Usted ve a Gaya dándole un codacito a salvo diciéndole, mire a la esquina? ¡Cheira, cheira! O al revés, o el presidente le pega la colsa a Gaya. Gaya, ¿cómo está el tema? A ver, un segundo. Presidente, tranquilo. Voy a hacer mesa redonda. Folgado. Dime. ¿Tú ves que Gaya tuviera conversación ahí? No brillé en la boca. ¿A que es imposible? No. Bueno. Picantona, ¿a que es imposible? Difícil. Entonces, vale. ¿El presidente va de farol? Sí, y ahora voy a decir una cosa. Y si lo que quieres es tirar presión sobre el chaval, me parece mal. Porque tiene 19 años. Porque él simplemente se ha dedicado a jugar a fútbol, a crecer. Es decir, métele presión a los Toldrá, si quieres. Pero al chaval no... No sé, es mi opinión del presidente, pero lógicamente poner la pelota es mi opinión. Le has metido presión a Gaya, es mi opinión. Bueno. Y no hay ninguna novedad. ¿Era necesario? No. Era el acto de la fundación, sí. Por cierto, ¿podían haber invitado a Martín Queral, el padre de la fundación? Ya puestos. Pero lo hice como un detalle. Lo digo como un detalle negativo. Negativo. Pues mire que están cuidando las Juan formas. Martín Queral con Marita Boluda fueron los padres de la fundación. Además, una fundación parida para ser el garante de la mercantil. O sea, que nació con toda, iba a decir, con toda la ingenuidad del mundo. Pero era gente sana, gente buena. Que no esté Martín Queral ni invitado, ni por carta ni verbalmente por el Valencia, me parece malo. Tengo que decirlo. Me parece que nobleza obliga y tenía que haber invitado a Martín Queral. Raro me parece porque que no cuiden esos detalles, porque es cierto que los están cuidando. Están cuidando detalles sorprendentes, ¿eh? Para la, claro, para está, la afición. Están teniendo unos detalles fantásticos. Ahora, al padre de la fundación, que además la parió con un amplio objetivo positivo para el Valencia, que no la parió para llevarse ni uno, que la parió para vigilar que nadie se los llevara. Es decir, era todo tan bonito cuando nació la fundación, y a la persona que crea eso, no invitarla, me parece un feo. No sé, oígame, compañeros, si os parece, estáis de acuerdo. No, Vicente, o no. No había caído en ese detalle, pero hombre, por Dios. Compartís totalmente la opinión de Bau. Pero, además, yo certifico que nadie llamó, ninguna carta llegó, nadie se preocupó de Martín, que era lo certifico al 100%. Pues es una errada de protocolo greu. Hombre. Bueno, César, que si aquí el maestro te ha dicho que te estudies todo el tema de la previa y nos comentes toda la jugada y no te da bola, pues ya... Ahora va. ¿Cómo está el tema? A ver, esto de la previa... ¿Qué? Que me ha insultado cuando le he dado paso. No he dicho eso, digo que no. He dicho que te he visto un poco apocalíptico. No. Estamos... Pero luego he visto que Folgado estaba... Lo ve todo muy claro. Y ni tanto, ni tan calvo, seguramente. Pero vamos a ver... Si quedan cuartos, ¿el Valencia tiene que empezar la preparación antes? Sí, tiene que empezar la preparación antes. Vale. ¿Qué equipo le pueden tocar? Vamos rápido. Vamos rápido. Bueno, pues ahora mismo, según están las ligas, aunque para mí en la configuración depende un poco de lo que pase en este mes de competición que queda, puede cambiar mucho por los coeficientes y los puntos que suman los equipos. Al grano. Ahora mismo el Valencia sería cabeza de serie con el Manchester City y el Shakhtar Donetsk. Y conforme están las cosas, porque hay que decir a la gente que casi todo el mundo lo sabe, pero los campeones de las ligas pequeñas van por una ruta que es la ruta de los campeones. Y los segundos, terceros y cuartos de las ligas medianas, grandes y enormes van por una ruta que se llama Ruta Liga. El Valencia entraría en la última eliminatoria, por eso es previa. Junto con el cuarto de Inglaterra, que ahora mismo es el Manchester City, el cuarto de Alemania, que ahora mismo es el Borussia Mönchengladbach, el tercero de Italia, que ahora es la Roma, y el tercero de Portugal, que es el Sporting Club de Portugal. ¿Y de Francia? El Sporting de Lisboa. Y holandeses, franceses, rusos, turcos, suizos, checos, austriacos, belgas y griegos entrarían en la tercera ronda. Es una ronda anterior. Entran 10 equipos, sí. Quedan 5 vivos y se juntan con esos 5 que son... que hemos dicho que entran en la última eliminatoria, que se jugaría, cheque. Atención, mañana, se jugaría mañana, ¿cómo prácticamente? ¿Cómo mañana? 18, ¿qué? Quiero decir que se jugaría el 18-19 de agosto, ida, 25-26 de agosto, vuelta. Es un asunto peligroso porque seguramente habrá varios jugadores del Valencia que vayan a la Copa América y vamos a ver cómo están en ese punto. El año pasado... Todos los argentinos. A ver, César, sí, que me lo apunte, Argentina, que estoy aquí con la... Estoy con la agenda, perdona. 18 pasado, ida... Sí, 18-19 ida, 25-26 sí. Vuelta. 25-26 vuelta. Vale, y sí. posibles cocos. Ya sabemos que es aventura... Que es aventurar porque no han acabado las ligas. Es aventurar. Ya, pues pero ya sabemos. Posibles cocos hoy serían... Conforme está el asunto, ya digo que... Apunte. Hay que pasar, hay varios equipos que tienen que pasar ese filtro de la tercera ronda. Sí, pero bueno, al grano. City, Valencia, City y Shakhtar serían cabezas de serie prácticamente fijos. Cabezas de serie, es decir, no nos vamos a enfrentar con ellos. No nos vamos a enfrentar vale, con en ellos. Principio, y, vale. Salvo que sea Liverpool, el que sea el de la cuarta plaza de Inglaterra, entonces, lo más normal es que no te cruces con un equipo inglés. Lo más normal es que no te cruces con excepción del Liverpool. Y luego estarían Sporting de Portugal y Ajax, que si pasan ese filtro, entrarían entre los 5 cabezas de serie. Y entre los no cabezas de serie, eso. Que son los rivales del Valencia, podrían estar el Borussia Mönchengladbach, que es un rival difícil. Lo hemos visto, que se las hizo pasar canutas tanto al Sevilla como al Villarreal, aunque los dos le ganaron. El Mónaco, que está en cuartos de final de la Liga de Campeones y es un equipo muy competitivo. El Mónaco es un equipo fuerte. Sí, es un equipo muy fuerte. Siga. Y la Roma, podría ser la Roma, pero vamos, si no es la Roma sería el Lazio. Solo habría un cabeza de serie italiano si entra el Nápoles. Ahora mismo Roma, Mónaco o Lazio o incluso Olympique de Marsella serían posibles rivales del Valencia. Además, y ha dicho que yo era de Galatasaray. Que yo era trágico, ha dicho antes que ha dicho que era yo. Un poco apocalíptico. Coño, pues nos ha dejado temblando. Sí, a mí me parece... Como salga la bola, Borussia Mönchengladbach, ¿no? Sí, o Mónaco, o Roma. Pues oye, quiero decir, es una eliminatoria desagradable, porque el éxito que dice Folgado de la cuarta plaza se puede convertir en fracaso brutal y te condiciona, yo creo que si tienes que hacer una inversión fuerte y quieres contar con esos 30, 40 millones de euros que te puedo asegurar la Liga de Campeones, estás pendiente hasta la última semana de agosto. Y a mí me parece que es peligroso fiarte. ¿Puede influir en los fichajes que no quieran a un equipo que igual no está en Champions, igual no firme? Efectivamente, yo creo que influye en lo que es la... Apocalíptico. Claro, un poco en lo que puede ser la hoja de ruta económica y lo que puede ser la hoja de ruta deportiva. A mí me parece que la cuarta plaza es mal llamada cuarta plaza de Champions, es previa de Champions y tiene sus peligros. El año pasado Benítez lo vivió en sus propias carnes, el Athletic no fue cabeza de serie, el Nápoles era cabeza de serie, se cruzó cuarto de España con tercero de Italia y el Nápoles, que tenía un montón de jugadores en el Mundial, no llegó a punto de gas para esa preparación y fue por el aire. Y a Benítez toda la temporada le está pesando y le ha pesado caer en la ronda previa de Champions contra el Athletic Club de Bilbao. Pedazo de análisis. Izquierdo, análisis. Ha sido un poco aceleradito, pues, aceleradito, pero bueno, espero que el curso rápido... Ya te aprovecha la documentación para hacer luego el report en Super. Ya tienes dos páginas hechas en Super gracias a Valencia Abierta. Pero yo me quedo con un final posible, oiga, que le puede al Valencia, le puede tocar el Liverpool. Le puede tocar la Roma, le puede tocar el Mónaco, el Borussia Mönchengladbach. Sí. Pues vamos a por la tercera plaza. Cara de perro. A por la tercera plaza. Venga, eso farem. Salva, un abrazo. Muchas gracias, Mónico. Vale, un abrazo. Gracias. Sardachu. Izquierdo, gracias por el trabajo y la documentación. Nada. Un abrazo fuerte. César, perdona, un poco apocalíptico sí que está el señor Bado. Estoy contigo. Gracias. Adiós, Picantón. Gracias. Vicente. Apocalipsis. Vigésimo tercera Gran Feria Andaluza en Valencia del 24 de abril al 3 de mayo en el antiguo cauce del río. Viernes, sábados y domingos actuaciones musicales, además de espectáculos ecuestres y grupos de baile. No te lo puedes perder, vívelo en directo. Gran Feria Andaluza en Valencia del 24 de abril al 3 de mayo. Entrada libre. Horario de cierre de lunes a jueves hasta las 11 de la noche. Viernes hasta la 1:30 de la mañana y sábado hasta las 2 de la mañana. Más información fkcv.es. Próximamente, a pocos minutos de Valencia y en un entorno pensado para nuestros queridos mayores, encontramos Hotel Residencial Nuestra Señora de Lourdes con precios especiales para la tercera edad. Un lugar donde se sentirán como en casa, adecuado a sus necesidades y donde recibirán cada día la atención cercana y personalizada de profesionales cualificados que velarán por su bienestar. Puedes solicitarnos información o concertar una visita a nuestras instalaciones llamando al 626 17 17 73 o entrando en nuestra web fundacionnsdelourdes.org. Memoriza en tu GPS un nuevo destino. Nuevo destino, rumbo al playoff de la Liga Endesa. Llegan los últimos partidos de la Liga Regular. Sábado 25 a las 7 de la tarde. Ha llegado a su destino, La Fonteta. Nuevo duelo en el pabellón, Valencia Basket, La Bruixa Dortmund-Lesa. Consigue tus entradas desde 15 euros. Patrocina Belarte, Valencia Basket. Cultura del esfuerzo. Este mes, en Tuco, muebles a un euro. Por ejemplo, comprando una librería de salón por un euro más, te llevas una mesa de comedor. Comprando un dormitorio juvenil por un euro más, te llevas un colchón. Y así, muchos más muebles a un euro. Ven a Tuco, mueble joven y precio fácil. En Valencia, en el Centro Comercial El Osito, en La Eliana, y en el Centro Comercial Alfafar. Comienza Salud para Todos, un espacio de salud natural, donde ustedes son los protagonistas. Bueno, pues aquí estamos, la 1:35, arranca un día más, estamos aquí una semana más en Salud para Todos. Ya sabéis, este espacio, 15 minutos para hablar de nuestra salud, para de nuestra gente querida en casa. ¿Cómo puede ayudarnos la medicina natural? Pues es una gran aliada de nuestra salud, ya os lo comentamos siempre en este espacio, para conservarla, para corregir algún problema si lo tenemos. Y es por ello que nuestro espacio cuenta pues con la consulta del doctor de cabecera, especialista en medicina interna y medicina natural, el doctor Jacinto Valverde. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, muy buenas tardes, Chimo, bien hallado. Bueno, pues contaros, como siempre, las consultas las podéis hacer desde ahora mismo ya, o las iremos recopilando, las que hayáis hecho también estos días, en el Facebook de la 97.7, en el cajón de el programa Valencia Abierta. ¿Que queréis hacer alguna consulta en directo? Pues tenemos el teléfono también a vuestra disposición, el 96-353-07-44. Y, por supuesto, Twitter o Facebook. Así que, si le parece, doctor, empezamos con algunas de estas consultas que tenemos aquí desde los próximos días. Por ejemplo, esta de Martina. Hace tiempo nos cuenta Martina, voy muy suelta del estómago y no proceso bien los alimentos, o esa es mi sensación. Cuando como chocolate o bebo algo alcohólico, siento reflujo. Era esporádico, pero últimamente es más habitual. ¿Cómo podéis ayudarme? Bueno, ¿qué aconsejamos a Martina, doctor? Sí, bueno, sí, muchas veces ese tipo de alimentos hacen que si hay algún problema silente a nivel gástrico, como pueda ser alguna pequeña hernia de hiato o algún problema a nivel del funcionamiento de la vesícula biliar, pues desencadenen este tipo de sintomatología. Yo a esta oyente le recomendaría que empezara a tomar por las mañanas, antes del desayuno, una ampollita de un producto que se llama Dinagas 4. Este nos va a hacer que esa mucosa de todo nuestro tubo digestivo esté siempre en las mejores condiciones y va a facilitar ese funcionamiento, ese vaciamiento gástrico a la hora de comer. Y luego, para mejorar tanto lo que es la función digestiva y también mejorar el tránsito intestinal, le recomendaría que antes de la comida tomara dos cápsulas juntas de FitoPat y luego antes de cenar tomara dos cápsulas de Florin. La unión conjunta de todos los productos naturales que componen estos tres nutrientes, estos tres productos naturales, va a hacer, por un lado, que tenga mejor funcionamiento a nivel gástrico, con lo cual evitaremos esa sensación de reflujo y de ardor que tiene, y también mejoraremos la digestión de los alimentos y mejoraremos el ritmo intestinal. Bueno, pues no solamente para corregir esa acidez, ¿verdad?, de estómago, ese reflujo tan molesto con el Dinagas, sino también para mejorar el tránsito intestinal y en general los procesos digestivos. Dinagas, FitoPak y Florin, para ayudar a Martina y, bueno, y a cualquiera de vosotros que, como ella, tengan este reflujo gástrico que realmente es muy, pero que muy molesto. Bueno, otra consulta, doctor. Nos escribe Sandra también a nuestro correo. Nos dice, a los 13 años ya me salieron las primeras estrías en el pecho. Ahora, después de engordar y adelgazar varias veces y de dos embarazos, las tengo por todo el cuerpo. Estoy muy acomplejada y mirarme en el espejo es algo que me causa, en fin, cierta vergüenza. ¿Hay alguna solución? ¿Cómo podemos ayudar? Que estas estrías, hombre, son realmente... Sí, las estrías que son muy marcadas, las estrías que ya tienen cierto color diferente a la piel, es muy difícil que se mejoren con ningún producto a nivel o natural o cosmético o de otra índole. Se requieren un tipo de actuaciones un poco más selectivas, pues utilizando láser y otro tipo de productos, ¿no? Si podemos mejorar un poco esas estrías que se han iniciado, que no son muy profundas, que todavía no han cambiado de color, ¿no? Yo para eso le recomendaría una serie de productos. Por un lado, recomendaría un producto que va a aportar nutrientes para mejorar la elasticidad y la calidad de la piel, como es el Vitalox. Tomar una cápsula de Vitalox cada día por la mañana. Complementaría este tipo de productos con otro, que es el Más Omega Punto Rojo, que ese tanto lo tomaría en perlas, 3 perlas al día, como me aplicaría la crema de Más Omega Crema en las estrías, ya te digo, las estrías, Chimo, esas estrías últimas que han salido, que todavía no han cambiado su color. Entonces, complementaríamos Vitalox una vez al día por la mañana, 3 perlas diarias de Más Omega Punto Rojo y la crema de Más Omega en ese tipo de estrías por la mañana y por la noche. Sí, incluso ahí en los hombres, ¿verdad, doctor? Que nos aparecen también esas estrías también, por cambios de peso, bueno, por cualquier otro motivo también. O por cualquier otro motivo, sí. Efectivamente. Pero ya te digo, las estrías profundas de diferente color, la única solución ya de que tienen es ponerte en manos de un plástico que maneje, pues eso, láser combinado con inyecciones de hialurónico u otro tipo de productos, porque eso, si no, no se van a poder solucionar. Me pregunto si este producto Vitalox, que también estaba trasladando como posibilidad a Sandra para también mejorar en general el aspecto de la piel, ahora con la llegada de la primavera, estamos teniendo un solecito además en Valencia estos días maravilloso. Y claro, la piel de la cara también, pues bueno, la exponemos, las manos, ya empezamos a quitarnos un poquito de ropa y empezamos a exponer la piel. Dice, ah, qué bien, que me dé un poquito el solecito y demás. Y no sé si también convendría que fuéramos preparando ya la piel para exponerla un poco más, ¿no? Perfecto, sí, es un buen complemento, pero siempre que vamos a exponernos al sol, aunque sea poco, y sobre todo estos primeros rayos de sol que nos pilla la piel, bueno, pues muy poco preparada durante todo el invierno, siempre con factor de protección solar, como mínimo factor de protección 50, y dependiendo de la piel, y en las pieles muy blancas y muy delicadas, factor de protección total, independientemente de que tomemos el Vitalox, para que bueno, pues esa piel esté siempre en las mejores condiciones posibles, ¿no? Perfecto. Bueno, os insisto, en Facebook, en el Facebook de la 97.7 podéis hacer, y en este tiempo en directo, también las consultas que nos llegan a nuestra red social, a Facebook, y Arancha nos dice qué es lo que nos demandan los oyentes. En Facebook, también sobre la piel, nos cuenta Maribel que la tiene muy sensible. Dice, se me altera del frío, del agua caliente, de cambios de temperatura. ¿Me podría recomendar algún tratamiento? Nos dice Maribel. Sí, le recomendaría utilizar en su caso el Vitalox, una cápsula por las mañanas, y a ella le recomendaría también que utilizara el Oleosec, que es omega 7, que va a dar muy buena cantidad de posibilidad de que esté esa piel con más grado de humedad, que es muchas veces lo que ocurre en esta oyente. Entonces le recomendaría tomar el Vitalox, una cápsula antes del desayuno, y complementarlo con 2 perlas de Oleosec a lo largo del día. Ana nos dice, doctor, llevo algunos años con cistitis de repetición, 2 o 3 veces al año. ¿Temas del antibiótico puedo ayudar con algún producto natural o en la dieta? Sí, yo le recomendaría que tomara durante un periodo prolongado de tiempo, que eso me refiero cuando un periodo prolongado, pues varios meses, entre 4 y 6 meses, un producto que contenga arándano rojo americano, que es un buen antiséptico para la orina. Por ejemplo, a mí se me ocurre decir hay un que se llama el Master Plant de Cranberry, que son unas ampollitas, pues tomar una ampolla de Master Plant de Cranberry durante una al día durante varios meses seguidos, y también lo complementaría con algo de flora intestinal, con algún probiótico, como es el Florin, tomar dos capsulitas de Florin diarias también durante varios meses seguidos, a ver si así, junto con los antibióticos que maneje específicamente para una infección aguda, conseguimos que no haya esas recaídas y esas recidivas tan fácilmente. Ajá. Y el probiótico, el Florin que nos recomienda, doctor, también tiene alguna relación también veces, la digestión con este tipo de infecciones de orina. El probiótico también mejora nuestro sistema inmunitario y sobre todo muchas veces hay contaminaciones desde la vía rectal a la vía urinaria, sobre todo en mujeres, y el Florin, la flora intestinal, los probióticos impiden que haya, si haya algún paso, que haya esa contaminación. Uh-huh. Aparte de que también mejoran tanto el pH y la flora intestinal, como pueden mejorar nuestro sistema inmunitario. Y en esas infecciones, pues va bien la combinación del arándano rojo con los probióticos. Interesante. Master plan también de cranberry en general, ¿eh? El arándano rojo, los frutos rojos van muy bien. Arancha Ferrer nos cuenta más consultas de los oyentes en Facebook, doctor. Ana dice que tiene muchos problemas para conciliar el sueño últimamente, pero que es absolutamente contraria a la medicación para estas cosas, porque nos cuenta que tiene miedo a posibles efectos secundarios y también a una adicción, ¿no? A no poder dejarlo después. Bueno, pues para eso hay la combinación de dos productos naturales, completamente naturales, como son la melatonina y el triptófano, que pues uno es el precursor de la fabricación del otro y que cada uno tiene su efecto en la inducción del sueño, y no solamente en la inducción del sueño, sino en la regulación de nuestro ciclo habitual de sueño-vigilia cuando se lleva tomando durante un tiempo de forma continuada. Este producto, estos dos complementos, los tenemos en uno que se llama Dorben, y en un adulto hay que tomar dos cápsulas juntas, pues como una media hora antes de irse a dormir, y verá cómo va a tener un mejor sueño y le va a ir regularizando ese ciclo de sueño-vigilia. Dorben. Bien, pues nos lo apuntamos, efectivamente, sin ningún tipo de efecto secundario, ya lo sabéis. En fin, como todos los productos de los que hablamos aquí, os lo recordamos todos los días, todas las semanas, ¿eh? Son productos completamente naturales, ¿no? Son 100% sin ninguna contraindicación. Y si tenéis alguna consulta también sobre cómo tomarlos, ¿no?, los productos que ha comentado el doctor en la consulta de hoy, pues tenéis alguna duda sobre si hay que tomarlos por la noche, cuál sería la cantidad adecuada, lo podéis hacer directamente por teléfono, os pueden ayudar aquí en el 91 679 41 41, o si preferís hacer la consulta también vía mail a consulta@saludparatodos.tv. Bueno, pues ya será pasado mañana, el miércoles, a partir de las 2:15, con nuestra compañera Silvia Tomás, aquí también en la 97.7, por supuesto, para seguir hablando de salud y de medicina natural. Como siempre, en fin, agradecer el magisterio, los consejos que nos traslada el doctor. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a todos vosotros, un abrazo, Chimo. Gracias, hasta la próxima semana. Adiós. No dejes que el estrés pueda contigo. En un entorno privilegiado y en plena naturaleza, encontrarás las cabañas rurales Valle de Cabriel, junto al balneario de la Concepción. El lugar ideal para descansar en familia y con amigos. 43 cabañas totalmente equipadas con balneario de aguas termales, barbacoas, pistas deportivas. Todo un lujo a tu alcance. Reservas en el 967-470036. Y visita nuestra web, www.valledelcabriel.com. Estamos a una hora de Valencia. De dilluns a divendres i de 11:30 a 1 de la matinada, el protagonista. El Tenima Sports 97 nit. Álvaro Negredo, bona nit, buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenido a Valencia. Muchísimas gracias. La noticia. ¿Cree que tenim ja Carlos Fox? A veure si poden ja confirmar la notícia. Carlos. Sí, sí, ja està. Ja podem dir que Álvaro Negredo, 12:50 minuts, jugarà al Valencia. Ja és. I la millor tertúlia. El comitè ha tirat per ahí, però estan allí els 8 partits de Simeone. Y lo que dice que creo que es un problema de falta de criterio, ¿eh? O sea, creo que el problema es que el aficionados no saben realmente por qué sanciona, por qué s'ha actuado ofici, por qué no s'ha actuado ofici. En teoría, Paco. De dilluns a divendres i des de les 11:30 fins a la 1 de la matinada en la 97.7 Ràdio, Manolo Montal i tot el seu equip te porten el programa que estaves esperant. Esports 97 Nit, el teu equip, la teua ràdio. Atención, novias y novios. Día de las alianzas en Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13 de Valencia. Ofrecemos un 20% de descuento en cualquier tipo de alianza de boda. Solamente la jornada del 25 de abril. Estaremos abiertos todo el día desde las 10 de la mañana hasta las 9 de la noche. Recuerda, 20% de descuento en alianzas de boda. Solamente el día 25 de abril. Rafael Mira Joyeros, calle Ensanz, número 13. En Wonderland, en esta música del mestre Els Tinc. Sí que els té, sí que els té, clar que els té, no els havia de tindre. Un dels muntatges més recents d'esta quadrilla que avui ens visita i que a més estan d'aniversari, de feliç aniversari. Corria els anys 90, ja mitjans dels anys 90. Bueno, esta crisi estava lejos en lontananza. Bueno, n'hi havia una altra, perquè sempre n'hi han. I el Centre Dramàtic de la Generalitat es va desmantellar, molts professionals del teatre s'agruparen, es tractava de formar les seues pròpies companyies, continuar treballant, i d'aquella diàspora del teatre valencià pues, sorgiren pues, gent com l'Albena, com el Micalet, o Arden, que ara, 20 anys després, contra tota classe de tempestes, i quasi diria jo que contra tot pronòstic, continuen, ahí estan, en la bretxa, tenint, sobretot, el més important, el suport del públic. També han sigut molt cuidats per la crítica, perquè els treballs que fan tenen sello Arden, aquesta barreja singular de classicisme i una posta en escena molt personal, molt valenciana, molt, molt seua, i sobretot perquè han sigut capaços d'impulsar i de mantindre una de les joietes del Teatre Valencià, com és la Sala Russafa. Així que per tot això, pels bons ratos que ens han fet passar i per el talent, 20 anys en actiu en el panorama teatral valencià i resistint, escolta, enhorabona. Juan Carlos Garés, què tal? Com estàs? Pues molt bé, com tu dius, contents d'estar vius i a peu d'escenari. Molt contents. M'agradaria tindre així a Cardenya també, a tocar-li a veure si se m'apega algo, però, en fi, encara que un peixiquet per telèfon no ens podrà fer. Xema, què tal, artista? Hola. Molt bé, com estem? Com estàs? Bé, de categoria. Molt bé. Així tinc este parell de dos. Tu què tenies embolic? No podies estar avui per així? Jo estic a la meitat de Hamlet. En això t'ho dic tot. Clar, no, és de, te lo digo tot. No te digo nada, te lo digo tot. Sí, te lo digo tot. Sí. La part musical, que també és, forma part del segell de Arden, és David Campillos. Què tal, com estem? Com va la marxa? Muy bien, muy bien. Bueno, 20 aniversari resistent. Carambos. Sí, senyor, sí, senyor. Jo no sabia, jo me pensava que això de Arden era un joc de... No sabia l'origen del nom. I me pensava, jo veia el d'això, l'unicorn, jo sé que poseu ahí Arden, me pensava que era un joc de lletres vostres, dels vostres cognoms i tal. I en la informació d'este 20 aniversari resulta que he descobert... D'on ve? Que no, Sí. I és una anècdota molt xula, una anècdota, sí, bona, és una història bonica, però, no? Echem-ho compte sempre ell, perquè, clar, vam tindre que buscar i trobar un nom per a la nova companyia, i la passió que tenim, que compartim els dos, per Shakespeare i per tota la literatura dramàtica anglesa, pues mos va donar el nom, no, Chema? Sí, Seixina, Seixina és. Però què és això de Arden? Existeix? Sí, sí, sí que existeix. Això és un bosc que n'hi ha al costat de Stratford-upon-Avon, que és el lloc de naixement de Shakespeare, que ell va gastar en algunes de les seues obres, com en Com ho gusteix, per exemple, que tota l'acció té lloc en el bosc d'Arden, realment. I a banda, el cognom de la mare de Shakespeare era, ella es deia Mary Arden, també. Vull dir que és un nom que està molt lligat a la persona de Shakespeare. Bueno, un bosc, hasta on jo sé també que últimament està una miqueta despoblat. No sé si se podrien fer alguna metàfora o no, però bueno, deixem-ho córrer. Sí, sí, deixem-ho bueno, córrer. Bueno, com perquè... comentem, la joia de la corona, bueno, cada representació la cuideu com una joieta, i durant aquests 20 anys n'heu fet un grapat, i moltes d'elles amb molt d'èxit i molt de reconeixement, però la Sala Russafa és la niñita de nostres ojos, no? Ara mateix sí, la veritat és que va ser un desig fet realitat, i que des del principi de la companyia, fa 20 anys, ja tenien la idea, si tinguérem una saleta, un espai on poder crear i exhibir els nostres espectacles i invitar també a produccions de tot l'estat per a passar per així, seria estupendo i tal. 15 anys després ho ferem, donarem aquest pas, i ara ja, pues, això, estem sobretot intentant cuidar-la, intentant que aquests nivells que es marcarem, tant de públic com de qualitat en l'oferta de l'exhibició, estiguen ahí, i sobretot tots els esforços per a no tancar-la. Sobretot els esforços per a no cerrar. En un moment en el que Russafa està ara mateix no, pegant una altra bona espenta, no? Després de que ha tingut molts problemes al barri també, i ara mateix és un moment dolç també per al barri, no? Els que hem estat vivint o vivim encara, pues, vostre, allà al barri hem vist, diguem, tot el procés. Fins i tot jo vaig néixer a Russafa, de la terra al ganxo. De la terra al ganxo, exacte. I hem vist el barri, tots els canvis que ha pegat, cap amunt, cap avall, i els últims anys, efectivament, els últims tres, podem dir, un ressorgiment del xicotet comerç, de l'hostaleria, de molta gent jove que ha vingut a viure al barri, i ara té un moment d'ebullició, òbviament. Això és evident, vull dir, però ara el que fa falta és també posar l'oferta cultural i el consum cultural al barri al mateix nivell que l'hostaleria. Ahí estem. Per aquest cap de setmana, dins dels esdeveniments del 20 aniversari, podeu disfrutar, i a més vos conviden ells, dos entrades dobles, entreu en el Facebook, i ara després farem el sorteig per a l'hora d'aquest cap de setmana, que a més és una companyia en què Arden té molta amistat i molta relació, la quadrilla del Perro Azul. És una, en fi, és una obra que es diu Globe Story, que juguen ahir en el Globe. Mira, que estem parlant del Bardo, també altra volta, sempre Globe. Sí, tot mos porta ahir sempre. I que va de cine mut i això, i que és molt, molt xula, així que en el Facebook ja vos donarem detalls. Bueno, Chema, 20 aniversari per tot lo alt. El divendres, a més, hi ha una... Què és? És un happening? És un agraïment a la gent? És una convidada també a que participi el personal allà en la Sala Russafa? Què prepareu per a divendres? És una gala a l'estil més clàssic, però amb la intenció de fer el viatge que hem fet nosaltres, una gala en la que participen, pues, gran part dels actors i actrius i per diferent gent, no? També de les llums i de l'estuari, de tot, de la producció, de la gent que ha treballat en Arden en aquests 20 anys. És una gala en la que recordarem els espectacles que hem fet, en vídeos, és una gala en humor, tractarem de que sigui una gala curteta, i és una celebració després, perquè és que realment 20 anys són molts en el teatre, i complir 20 anys és un... no sé, jo no ho pensava, ni tal com està la cosa, i més avui en dia, no? I serà un acte, pues, prou familiar, prou xicotet, perquè tampoc podem fer res més, dada la conjuntura, però bueno, serà un acte en el que recordarem, sobretot, pense que serem conscients del que hem fet, perquè moltes vegades el ritme de vida no permet realment aturar-te una miqueta i reconèixer el que has fet i el que has deixat de fer. I és una gala de futur, també. És una convidació realment a continuar i a continuar lluitant i fer-la en la sala, que ha sigut l'últim punt important de la companyia en aquests 20 anys. I res, és compartir un moment agradable en la gent que ha treballat en Arden en aquests 20 anys. Pues també esteu convidats en la gestió de David Campillos, que continua 20x20x20, la sala Russafa, que realment fa molta falta, la gent que esteu en el teatre, en la banda de darrere, per aquests boixos meravellosos continuen fent teatre. Uh-huh. Esperemos. Així no és. Bueno, pues un gran plaer, Garés, Cardenya, Campillo, gràcies per, en fi, la inspiració, 20 anys d'Arden Produccions, al costat del talent i del teatre valencià. Se m'he quedat sense temps. Però volia preguntar-vos per l'unicornio, que tampoc sé d'on ve. Bueno, pues en la festa igual ho comenteu, que són les 2 de la vespada i m'arriba l'informatiu. Un abraç, Xema, moltíssimes gràcies, Juan Carlos, moltes gràcies, David. Gràcies, bonicos. Gràcies. Adéu. Per molts anys. Gràcies.